bailalo, bailalo con la calidad. Y esta es tu calidad, Silvio Cairuz, Juan Casanova. Esa morocha que baila y se menea, tiene swing en sus caderas, una mujer de lo mejor. Cuando ella baila, no esquiva la mirada, ella todo siempre gana, cuando lo baila con sabor. Para vos, corito, con calidad, para que aprendan. ¡Guasa! Y lo menea abajo, y lo menea abajo, abajo, y lo sacude arriba, y lo sacude arriba, arriba, y lo menea abajo, y lo menea abajo, abajo, y lo sacude arriba, y lo sacude con la calidad. Y de tanto que remamos, acá estamos, como un rayo. Patito Saborñani, Willy Sabor. Y lo menea abajo.